estás tú curando mis heridas. Penétrame una luz, me llamo por mí. Hay ante toda la gente y como un espíritu me lleno de ti. Nunca tendremos suficiente sin el Jesús, entre las demás. Siempre he estado a tu lado aquí, cuidando de los dos. No hay nuevas víctimas. No, no, no te tocaba a ti, todavía no. Tú no serás la siguiente. No, no te tocaba a ti, todavía no. Tendremos suficiente sin el Angelus, Angelus. Como si fueras un ángel, Angelus, Angelus. Como si fueras un ángel, Angelus, Angelus. Como si fueras un ángel, Angelus. Angelus, Angelus, Angelus, Angelus, como si fueras un ángel, Angelus, Angelus, tu luz, lléname de ti, como si fueras un ángel, Angelus, Angelus.